tal? Muy buenas noches, amiguitos y amiguitas, caramelos y bulitas que escuchan Sursex and Roll Radio. Hoy, como todos los jueves, y este jueves 29 de mayo, estamos comenzando. Y Sursex and Roll se viste de manteles largos porque tenemos la presencia de Norita. Norita, por favor, di hola. Hola a todos, buenas noches. Estamos aquí rock and rollando un rato en la cabina. Saludos a toda la bandera que escucha Sursex and Roll fielmente y también a los que van llegando. Y a los que lo escuchen infielmente también, porque aquí somos incluyentes, ¿no? No decimos, ay, pues, no. Los que lo escuchen esporádicamente. No, a los que nos escuchan infielmente, no. ¿Por qué no? Pues, ¿por qué no? ¿Tú nos escuchas infielmente, Norita? Está bien, haremos una excepción. Muy bien, muy bien. Pues como podrán haber notado, el Coyote no ha llegado, pero no se preocupen, según él, ya llegaba. Tal vez se quedó viendo el partido del Cruz Azul o algo parecido. Pero bueno, vámonos a música para pues empezar a organizarnos y a alisar todas estas raspaduras que tenemos. ¿Cómo ves, Norita? Sí, muy bien. Aprovechando que no está el Coyote, que siempre me critica, pon la de George Harrison, ¿no? Que es, okay, que es mi rola microbusera por excelencia. Cuando hay tráfico y me pone de malas algo, siempre puedes poner What is Life. Siempre puedes contar con George para alegrarte el día. Así es. Y bueno, esto sigue siendo Sursex and Roll Radio. Por conexionrock.com.mx. ¿Qué es lo mismo que al revés? Yeah, la segunda persona invitada que sí se lo sabe. Tell me why. razón. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. Noches, seguimos en esto de Sur Sex and Roll Radio y escuchamos a los Royal Fingers con A Join y a George Harrison, What It's Life. En esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Yeah. Y bien, ahorita, pues estamos escogiendo, seleccionamos para ustedes de la mano de Nora unas buenas notas que Nora nos va a decir. Por ejemplo, pues es que esta la seleccioné más bien porque me llamó la atención. Necesitaba esa información, ¿no? Entonces. Dice, cansado de estar solo, consiga una novia imaginaria. Entonces, Renecito, por favor, creo que mi situación ya es desesperada, así que... Bueno, este servicio por ahora solo se ofrece para hombres solitarios, porque son los más adeptos a este tipo de traperías. Lástima. Pero si tú estás solo, mi amigo, y necesitas una novia para presumirle a tus cuates, a tu familia, a quien sea, vaya, por alguna situación que necesites, pues tú puedes pagar una cómoda cuota mensual y esta chica te mandará fotos, emails, mensajes, llamadas telefónicas, todo lo necesario para que tu familia diga, oh, mi hijo es un hombrecito y tiene novia y le responde. No, pero pues sería mejor que si tus amigos te ven en situación desesperada, ¿por qué no abren un high five con una muchacha imaginaria? Y que ella te busque, te mande la invitación y de esa claro, puede ser otra opción. ¿No? Claro, es una muy buena opción, pero ellos no se comprometen a enviarte mensajes de texto, ni regalitos, ni cartitas perfumadas en la vida real. Bueno, eso... puede ser, pero si tus amigos son truculentos, a lo mejor sí se comprometen. Claro que ¿no? se puede ¿no? pasar todo eso, pero es, ya sabes, el capitalismo en su extensión, pues llegó a este negocio de la gente desesperada que no consigue amor. ¿Y cuánto cuesta, eh? Oye, por ahí te están gritando tus acreedores. Hay diferentes, como quien dice, cuotas, ¿no? Ajá. Depende, si quieres una novia durante 2 meses, pues es algo como $20. Ajá. Y si la quieres durante más tiempo, claro que el tiempo límite es 1 año, no puedes tener novia imaginaria por más de 1 año. ¿Por qué? ¿Porque ya es más compromiso, qué? Sí, ya sabes, loco. ¿Qué tal que la novia imaginaria resulta que sí se enamora de ti, de tanto escribirte? Claro. Te amo mi vida. Y te dicen, oye, ¿cuándo vamos a formalizar esta madre? ¡Ay, perdón! Aquí podemos ir pene, caca, gato, vaca. ¿Sí? Sí, no te preocupes, ferrocarril. Está bien. Todas las palabras son permitidas. Creo que me están llamando. Te buscan tus acreedores, Renecito, pero mientras tanto yo puedo decir... Uh-huh. Que las novias imaginarias pueden tener sus ventajas, salen más económicas en todo caso, ¿no? Así es. Permíteme tantito, vamos, quiero a una pausa musical y... No, pues si vamos a una pausa, mejor vamos a mandar saludos a toda la buena gente que está escuchando. Ok, tú manda los saludos, entonces, por ahí está, yo voy a verificar qué está pasando. Que por ahí está Marianina y está la nena Meléndez y está Carola, quien mañana todo el mundo le va a decir feliz cumpleaños, pero mejor le deberían decir qué basura. Pues en fin... Renecito ha salido porque lo persiguen sus acreedores y el Coyote todavía no llega, así que básicamente el programa es para mí. El único problema es que yo no sé cómo poner la música. Así que tendremos que inventar. ¡No! Mejor se me ocurre una idea. Tendremos una entrevista en vivo con la hermana favorita de René Venturoso. Di hola, hermana de René Venturoso. Hola. Di algo más interesante, hermana de René Venturoso. ¿Qué quieres que diga? Di qué opinas de las novias imaginarias. ¿De qué? De las novias imaginarias. Imagínate, tu hermano, por ejemplo, no tiene... Ay, lo voy a quemar, pero... Tu hermano no tiene novia, entonces tú puedes regalarle de cumpleaños un bonito servicio en el cual le van a mandar mensajes, cartas y fotos. Y si paga la tarifa especial, le pueden mandar fotos desnuda. ¿Qué carajo está pasando aquí? Nora, no influyes a mi hermana que me regale ese tipo de cosas. Aquí, a ver, ¿a qué hora, carajón, eh? Ahí es tu micrófono, Coyote, ya está encendido, supongo. No, préndelo. Préndelo. Ahí está. Uno, dos. Estoy muy bajo como la semana pasada, ¿no? No, estás perfecto. Coyote viene disfrazado de Fidel Castro, versión... No. Versión un poquito más afinada, porque... No, versión emo, es Fidel Castro con pantalones de emo. No, ¿qué es eso, sí, Coyote? Vengo disfrazado de adolescente haciendo servicio militar. Exacto, la gorra debe ser roja, exacto, no me la traje. Entonces, bueno, pues buenas noches, aquí estamos, perdón por el retraso, de cualquier modo, nadie nos está escuchando, todos claro están que sí, claro que sí, tenemos... por la final del fútbol, todos... ¿Qué es fútbol? El fútbol es el juego del hombre. Ah, cálmate, Coyote. ¿Por eso no lo estás viendo, Coyote? Precisamente porque yo no soy hombre de dinero. Ya me lo sospechaba, carajón. Todos lo sabían, maldita sea. Buenas noches, Norita. Buenas noches, gracias estás, por Coyote? Estar aquí en la cabina de Source Xandrol, sosteniendo este programa que René solo lo hace muy aburrido, así como Topos Uranus o algo así. Por supuesto que no. René, no, pero yo ya puse a George Harrison porque hoy vengo instalada como en hippie. Ay. Cuidado, en hippie fresosa. No piches la consola porque... Perdón. En hippie fresosa. Y como el Tech ya me pagó mi finiquito hoy y no sé cuándo me vaya a volver a contratar, pues ando desatada. ¿Descubrieron los abusos que tenías con sí, tus alumnos? Sí, descubrieron los instrumentos de tortura. Y descubrieron ese video también en donde los alumnos le jalaban bailabas, la tanga. Eso fue en Italia. Eso fue en Italia. Sea, ya me hago solo bola, en Italia, eso solo pasa en Italia. Exactamente. Así es. O no solamente en Italia, porque me habías dicho por ahí, pero bueno, bueno, eso lo contamos después, Coyote. Exactamente. Eso es una anécdota para otro día. Entonces, a ver, señorita fresa borracha, ¿o cómo dijiste que eras? No, vengo de fresa hippie. Ah, exacto, eso. ¿Qué vas a programarnos a continuación? ¿Ya nos vamos a canción o...? Pues no sé, si quieren nos vamos a canción. Sí, yo quiero poner una canción. Como que mucha verborrea resulta aburrida. Ya que llegó el Coyotón, quiero poner... No vamos a canción. ¿Reggaetón? Quiero poner el reggaetón del Coyotón. No, quiero poner una buena rola que le gusta a él, que me gusta a mí. Ajá. Y con la que me identifico porque... a veces cuando veo a la gente... Creo que yo soy el último habitante de un planeta, pero no de este planeta, de otro. Exactamente. Se sienten como kriptonianos. Así como es, algo X. Semejante, como que es digo... Es algo así como el último habitante de la isla. Imagínate de la isla de las figuras que de cada semana... No puede haber un último habitante. No puede haber un habitante, porque nunca van a morir. Por supuesto. Exacto. Porque Pedro Infante vive, ¿no, Coyote? En el corazón de Memo Ríos y entre tantos y tantos mexicanos, por supuesto. Pues adelante, Nurita, prográmala, por pues favor. Bueno, el último habitante del planeta con Nacho Mastretta y la cantante Gema Corredera. Que nos conocimos en ese concierto. La no, no nos conocimos, estábamos juntos en ese concierto, en el área de prensa. De algún modo... Pero no nos conocíamos, carajo. Y cuando nos mostramos nuestros mutuos boletos... Coyote, no inventes cosas donde no las... No, o sea, sí, estábamos en ese concierto y cuando nos conocimos años después... De sí, automáticamente... ¿Qué? La conociste antes, carajo. No es su culpa, la culpa es mía, Coyote. Lo siento, ¿por qué seduces a mi amigo cuando no estoy? Ok, pues esto es Sor Sexanrol Radio por conexionrol.com.mx, que es lo mismo que la fábrica de mitos. O todo junto o al revés. Exacto, yeah. Ay, vaya. Como estaba diciendo que no sabe. Igual que Lili. We'll be right back. convirtió a Jesús. Él que creó los muñecos Simpson. Entonces él creó una nueva serie de los Simpsons. Ahora Simpson era bueno. Y Simpson ahora oraba en la hora de comer. Y Simpson llevaba regalos a la maestra. La dirección de la televisión lo llamó a él y lo echó a la calle. Y él preguntó, ¿por qué? Queremos un Simpson bueno, no un Simpson malo. El productor dijo, recibimos 10,000 cartas de madres y niños de todos los Estados Unidos que quieren el Simpson malo, que quieren el Simpson rebelde, que quieren el Simpson que está bajo influencia de Satanás. ¿Where is your problem? Le echaron a la calle. Ahora está produciendo videos cristianos. Y estamos de vuelta, amiguitos y amiguitas. Escuchamos a Laika los Cosmonautas con Villa Global y antes a Mastreta y Gema Cordera en El Último Habitante. En, pues si no es película, Renecito. Si es película, estamos anunciando todo un show mágico cómico musical. Ah, está bien. Ah, bueno, ok. En esto que sigue siendo Source Examen. Ok, bueno, pues para quienes estén escuchando el programa en este momento, está la señorita Norita con nosotros esta noche. Y nos está compartiendo música y, bueno, también comentando las notas con nosotros, como las que a continuación mencionaremos. Entramos en el bloque lascivo, como ni nos gusta aquí en este programa, este par de locutores que somos tan... ¿cómo podríamos tan decirlo? Abstemios, no, tan anoréxicos sexuales. Anoréxicos sexuales, exacto, quería encontrar un término. Yo no vomito cuando tengo sexo, no puedo ser anoréxico sexual. No, estos son los bulímicos sexuales. No vomitas, exacto. Eso es muy bueno, René Venturoso. Entonces, bueno, les hablábamos la semana pasada de un jovenzuelo, un mozuelo que agarraron en Holanda. 18 años. Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, exactamente. Es lo mismo. Intentaba follar con un automóvil. Y lo cacharon en el momento. Jovencito, ¿qué hace? Estoy checándole el aceite. Exactamente, quería destaparle el escape. Le estaba midiendo el aceite, a lo mejor. Sí, joven, pero el aceite se mide en el cofre, no en el escape. Límpese de hollín el asunto, por favor. Exactamente. Y bueno, pues esto sigue extendiéndose. Parece que el gusto por los automóviles se vuelve cada vez más evidente. Y eso me recuerda a la película de Crash. Ándale. De David Cronenberg, ¿te acuerdas? Pero era un poquito diferente, era una como una perversión. Pero por los choques automovilísticos y las amputaciones. Exacto. Ver el accidente de la gente y eso les excitaba a la gente. No el objeto inanimado. A lo mejor será por los caballos de fuerza. Exactamente. Bueno, pues el objeto inanimado de... Edward Smith. Exactamente. O sea, que si tiene caballos de fuerza, aparte de perverso con automóviles, es zoofílico, ¿necesito? Yo creo que es una combinación de todo, porque también aquello de que el motor ronronea como gatito. Como también lo mencionamos también la semana pasada, exacto. Pues resulta que este británico asegura haber tenido sexo con más de 1,000 automóviles. Y vive con un Volkswagen sedán, o sea, un estilo... Vive en Unión Libre. Exacto. Un estilo Herbie. Dijimos que como alias el cupido motorizado para todos nuestros contemporáneos. De color amarillo y es ella y se llama Vainilla. Oigan, exacto. Pero yo creo que la mayoría de las personas que tienen autos tienen una relación medio extraña con ellos. Yo estoy segura, yo tengo un amigo que tiene un Mustang, por cierto, saludos, que no creo que me esté escuchando, pero... Saludos. Los saludos de todas formas, si pudiera se lo tiraba, ¿eh? El triángulo amoroso que existe entre el asiento trasero de ese Mustang... Tú, Nora, y tu amigo, no tiene nada que ver, no tiene fin, es un triángulo sin fin, exactamente. Entonces, bueno, resulta que este hombre ha tenido relaciones sexuales con más de 1,000 automóviles. Sí, eso ya lo dijiste. Exacto, pues continúa la nota, te estoy dando pierre. Es que lo está recalcando. Ok, Smith, de 57 años, señaló que la primera vez que tuvo sexo con un automóvil fue a los 15. Oye, más adelantado que el muchachito de Nueva Zelanda. Y aseguró que nunca se ha sentido atraído hacia las mujeres o hacia los hombres. Dice, únicamente guácala de pollo. Guácala de pollo, exacto. Únicamente por los automóviles. Pero dice que no es tan fiel tampoco con los automóviles. Ni con vainilla. Porque dice que la mejor relación sexual que él ha tenido con un armatoste ha sido con el helicóptero del Lobo del Aire, aquella serie ochentera que pasaban por Canal 5. ¿Te la recuerdas? Sí, mucho. Exactamente, entonces, pues, ni tan aficionado a los automóviles como tal. Entonces, bueno, esto nos liga también a otra nota, Renécito. Así es, a esta persona, a un violador, ¿te acuerdas del bullerista que cacharon en Venecia? Exactamente, que se lo llevaron en una góndola policíaca a la penitenciaría del Estado. ¿Sí? Exactamente. En un barco penitenciario. Era en Venecia, no en España. Carajo. Exactamente. Entonces continúa con la nota, René Venturoso. Y bueno, sucede que en Glue, que es una cosa bonaerense, o sea, de Buenos Aires. Exactamente. En Argentina. Es como un barrio. Cacharon a un violador por su dentadura picada. Resulta ser que este muchachito iba dando terror por todas las calles de este lugar. Y pues las chicas se hartaron, lo denunciaron. Cuando lo atraparon, lo pudieron identificar por los dientes picados. Exactamente. Decían que era un hombrecillo de estatura baja que llegaba y las amagaba con la pistola después de abusar de ellas. O sea, ¿cómo? O sea, las amagaba con la pistola, abusaba de ellas y luego las volvía a amagar. Creo con que la pistola. Creo que no quiero ser demasiado evidente. Y tú lo hiciste sustancioso, Nora. Acuérdate bueno. Que es maestra. Exacto. Yo busco la comunicación clara. Bueno, entonces en este sentido, pues encontraron que las adolescentes, cuando lo denunciaban, decían que su dentadura estaba en muy malas condiciones. Esto por desafortunadamente eso lo llevó a su captura. Porque cuando fue al dentista, atrapen a un violador que tenga los dientes picados. Uy, está difícil. Aunque violador y picados no debería ir junto en una misma frase. Así que, querido redescuchas, lávense los dientes después de cada comida y antes de dormir. Pero incluso no violen. Incluso o si violan, lávense los dientes. No, o visiten más a su dentista. No como esta otra persona en España, porque ahora nos mudamos del sur a las Europas. Estamos en charco. Al viejo continente. Así es. Para ver a un hombre que bien pudiera estar en los premios semi-Darwin, pero no porque se murió, sino porque por tarado lo cacharon. Resulta ser que se le ocurrió la puntada de poner una cámara oculta en el baño para ver, filmar, para espiar nada más y nada menos que a su suegra. A la madre de su mujer, exactamente. Pues, híjole, se justifica en el sentido de si pudiéramos ver una fotografía de la suegra. Uh-huh. Si no, pues no. Pero obviamente. El problema fue que ya tomó el video, lo pasó a la computadora, todo estuvo muy padre, pero la cinta se le olvidó en la mesita de noche. Y cuando llegó su esposa, encontró esta cinta, lo vio en la computadora y le dijo: dame el divorcio, carajón boyerista de suegras. Así es. Exactamente. Y bueno, y resulta sí, yo, que yo estaba contando la triste anécdota de que a mí me ha pasado, no sé si las espiaba, ¿no? Pero ajá. Yo sí he tenido novios que después me decían: es que a mí me gustaba tu mamá. O sea, casi que si solo anduve contigo para estar cerca de sí, ella. Sí, técnicamente. Ah, sí, y le siguen hablando a tu mamá, la siguen buscando. Sí, ¿salen con ella? En su cumpleaños. No sé si salgan, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Y te interesa? No le dicen nada. Un poco de morbo con la película de Lucía y el sexo. No, yo lo que preferiría no enterarme, Coyote, gracias. Exacto. ¿No tienes algún fetiche por aquellos viejos amores como exnovios? Y esa mirada me dijo que sí. Por supuesto, pero creo que mejor vamos a rock and roll y ponte algo así como una canción de espiar suegra, René Venturoso. Ay, ¿okay? No, te pusiste muy exigente, ¿cómo que de espiar suegra? Tenemos una de esas. ¿Por qué no ponemos la canción boyerista por excelencia del rock mexicano, la de Johnny Laboriel, ¿cómo va? La de Siluetas. No la tengo. Ay, pero ese no es boyerista, ¿sí? Por supuesto, pues se equivoca y se equivoca de casa y piensa que ese es baño de mujeres, Coyote. De Mijares, por supuesto. Ay, qué mal gustos tengo. A ver, René Venturoso, entonces, pues ponte una canción boyerista. ¿Una canción boyerista? Perfecto. Persiana vamos americana, a... ¿no? Vamos. Persiana americana es una... Tenemos persiana americana o... No, es que no sé. ¿Qué puede Dice ser? Dice que la de Stacey's Mom. Saludos al rebelde de la gramática. Ah, rebelde perfecto. Stacey's saludos. Mom. Pero hay algo muy parecido. Mrs. Robinson. Ah, Mrs. Robinson también. La no, pero Mrs. Robinson ¿recuerdan? Sí ya está... ¿Cuál? La de Invasión a la Intimidad, ah, una sí. Rola, un cover de Elvis Presley que hace UB40. Ahí estamos divagando, ya pongan sí, la que sea. Lemonheads con Mr. Robinson en esto que sigue siendo Sorsex and Roll Radio. Por Fábrica de Mitos o conexionrock.com.mx. O todo junto o al revés o al que le salga. Yeah. Que le salga aquí. Un pedo. Whoa, whoa, whoa. God bless the free.

Aquí no hay éxitos, solo buenas rolas. Y bueno, ya estamos de vuelta. Escuchamos a David Bowie con Young Americans y a Lemonheads con Mr. Robinson en esto que sigue siendo Soul Sex and Roll Radio. Exactamente. Y para la gente que desee bajar este programa, puede hacerlo a través del website www.fabricademitos.com. Así es, en la categoría de SSRR, que nos pueden encontrar Soul Sex and Roll Radio. Ay, qué perspicaz, coyote. Exactamente. Sí, te sabes muy bien los acrónimos. Exactamente. Y bueno, hablando de cuestiones educativas, entraremos al segmento de Soul Sex and Roll dedicado a la niñez. Y... bueno, pero aguanta, hablando de dedicar a la niñez, esa rola de David Bowie se la dedicamos al rebelde de la gramática. Que claro. Que es un niño también. Pues, es educativo. Ok, bueno, esta sección va dedicada al rebelde de la gramática. Así es, porque esta sección se llama Aprende a educar a tus padres. No, coyote, ¿no? Que alguien quiere pensar en los niños. Exactamente, que nadie piense en los niños. De la señora Alegría, desde Los Simpson con Amor Springfield. Así es. Un adolescente de 13 años mantiene en vilo a toda una ciudad con su pistola de plástico. Y ustedes dirán, ¿esto sucedió en Dallas, en Texas, en Estados Unidos? Pues o en no. España o en algún... Guaco. En Guaco. Exactamente, en Guaco, Texas. Pues no, resulta que ocurrió en Aguascalientes, muchachones. El menor jugaba a ser sicario. ¿El menor? Es que menor, es un muégano. El menor chiquito. De chiquito. El mueganito, porque así le decían sus papás de así cariño. Es. Pues no inventen, porque siempre están adulterando las notas, carajones. El mueganito le dijo. El menor jugaba a ser sicario y amenazó a otros tres niños mientras buscaba un cuarto para ajustar cuentas. Exactamente, se acercó con unos mozuelos y les apuntó con una pistola de plástico y les dijo el nombre de un cuarto menor. Al no saber ellos, asustados, el paradero de esa criatura, pues los amenazó con matarlos. Te voy a pegar de aguazos con mi pistola. Exactamente, pues resulta que llegó la policía, se armó acá el run run y pues mantiene en vilo. Ya la gente está muy contaminada de violencia en el país. Sí, y también ya está muy nerviosa y alterada, entonces cualquier cosa, pues mira, no sé si te enteraste que en Culiacán mandaron un mail. Sí. De que no, que va a ser el fin de semana más sangriento. Y pues la gente se espantó tanto que cerraron negocios, casas. Hace un par de semanas. Así es. Y la propia iglesia pedía muertos, a la gente que se quedara. Y hubo muertos casas. Por culpa de ese mail, porque la gente se alocó tanto y todo y se alteró. Hay una psicosis colectiva que está creando la presencia del ejército en las calles. Esto va de mal en peor y pues bueno. Pero buena vibra, coyote, relájate. Buena vibra, no lleves el programa para allá. Estamos por favor. Hartos de. No está todavía, no, uno llega. Estamos hartos de que el coyote desvió el tema. Exactamente. Y bueno, vamos a la siguiente nota de que nadie piensa en los niños. La policía alemana investiga una pareja que sacó a subasta a su bebé en eBay. Exactamente, después de haber hablado en este programa de todas las cosas inútiles que se pueden conseguir a través de estos sitios de subasta. Pues alguien dijo, yo tengo un hijo inútil. Exactamente, que tiene 7 meses y entonces lo voy a subastar. Claro. ¿Te acuerdas que alguien intentó subastar los implantes usados de su novia? Exactamente, y que hubo ofertas al respecto. Ajá. Exacto, y ha habido personas que pues también venden su vida entera, venden a su esposa cuando le subastó su virginidad. ¿Se acuerdan de una muchacha que no tenía para su escuela y subastó su virginidad en Así Europa? Es. No me sí, acuerdo. Sí. Y seguramente algún japonés libidinoso se la compró, un japonés de 50 años. Así es. Pues bueno, nos estamos debiendo demasiado de la nota. Exacto. Y la policía alemana está investigando a esta pareja que intentó subastar a su hija de 19 meses, mientras a las autoridades alemanas... Ya no vuelvas a beber antes del programa, René. Ya no vuelvas a traer chelas. Exacto, perdón. Las autoridades alemanas le han retirado la custodia. Ha declarado que se trataba de una broma, aseguró René Beck, el padre de la víctima. Exacto, pero estos jóvenes ya tenían antecedentes penales por posesión de sustancias ilegales, alias drogas. Entonces, pues, se los quitaron y los mandaron al DIF de este lugar. De hecho, la línea con que anunciaba el bebé era algo así. Subasto a mi bebé porque llora mucho y tiene como 70 centímetros de largo. Exactamente, y bien me pueden dar un par de tabletas. ¿De implantes usados? Para que valgan la pena. O los planos para construir mi propia máquina del tiempo. Exactamente, ya habíamos platicado al respecto. Bueno, pues estas son de las cuestiones que pueden encontrar también en internet. Y otra nota también, ¿qué nadie piensa en los niños? Un padre juega a inflar a su hijo con una bomba de neumáticos. ¿Y dónde, a quién se le puede ocurrir esto? ¿Dónde solo ocurre? Un camboyano. Exactamente, solo un camboyano le puede ocurrir. Y resulta que este padre estaba aburrido y decidió colocar la bomba de... la manguera. Exactamente, en la boca de su hijo de 6 años. Está muy difícil que coloque la bomba. Exactamente, ¿no? Y... ay, no empecemos con tecnicismo, por favor, Venturoso, relájate. Yo vengo de referee aquí, ¿o qué pasa? Perfecto, tenemos a Nora de referee. Eso también lo piensas cuando está el programa en vivo. Más o menos, sí. En ocasiones. Sí. Qué bueno. Nunca he querido gritar. Con algunas rolas, sí. Exactamente. Bueno, pues resulta que al ponerle la manguera en la boca a su hijo de 6 años... encendió la bomba. Y pues obviamente resultó lesionado el menor. Exacto. Tuvo que ser hospitalizado. Está fuera de peligro afortunadamente. Pero el padre también ha sido... enviado a la penitenciaría no, del estado. La policía no tomará medidas contra el hombre y responsabiliza el acto a la pura estupidez, y contra eso no hay ley. Qué mal, ¿eh? Es la que nos falta, sí. No la de antitabaco, mejor la de antiestúpidos, ¿no? Y que bueno, la ley antitabaco entra ya a nivel nacional este fin de semana. ¿En serio? Exactamente, sí, ni en el Estado de México vas a poder fumar ya en bares, René Venturoso. ¿Y por qué haces eso así, Turismo? ¿Por qué? Por fin vas a dejar de fumar cuando bebas. Yo nunca voy al Estado de México a fumar. Pero estás en el Distrito Federal y la ley está aprobada desde hace más de un mes. Oye, pero René y yo estuvimos ahora en la semana en un lugar donde estuvimos bebiendo y fumando al mismo tiempo y en un lugar cerrado. Bueno, exacto. Pero no estamos citando hoteles. Simplemente estamos platicando de bares. Qué gracioso. Era un barco, yo. Era un barco, yote. Ok, bueno, ¿por qué nos vamos a rola? Para que me aclaren bien de dónde estuvieron encerrados este fin de semana, porque yo no entre les creo. Así son los chismes, de verdad. Exactamente. Bueno, pues, ¿qué es lo que vamos a escuchar a continuación? ¿Por qué no el Noa Noa de Vicentico, René Venturoso? Ok. Suena bastante bien esa canción. Para los que se quedaron ganosos este fin de semana de ver en el Vive Latino la aparición de la nueva banda argentina, Los Fabulosos Cadillacs. Y esta rola está dedicada, al Inge, que nos está escuchando, que perfecto, se queja mucho saludos. Del servidor y de todo lo demás, pero nos está escuchando. Se la dedico porque una vez nos dimos cuenta que esa rola es del diablo, porque en un cantabar todo el mundo estaba apagado. Todo el mundo estaba muy bajoneado y la pusieron, y hasta los de corbatita se pararon a bailar. Así que es Inge, que ese es el poder que tiene Juan Gabriel. Exactamente, además de que es un palindroma el del Noa Noa, yo siempre he pensado que es como Ano Ano, una canción absolutamente gay. Exactamente. No, pero dice un lugar de ambiente. Un palindroma. Y los gays dicen que son de ambiente, y los lugares gays son lugares de ambiente. Por supuesto, ahí está la clave. Todo el mundo ahí es está diferente. La clave. Exacto. Entonces ahora a toda la gente que le gusta la nueva banda de Los Fabulosos Cadillacs también es bien diferente. Ok, esto sigue delicados. Siendo... Sorsex Arrol Radio por fabricademitos.com o por conexionrock.com.mx, que es lo mismo que al revés. Exactamente, que bien suena en tres, ¿no? Si es un triángulo bastante. Sí. Divertirte más. Estamos de vuelta. Escuchamos a Vicentico con el Noa Noa y nos fuimos hasta Australia con The Atlantics con el vuelo de la guitarra surf en esto que sigue siendo Surf and Roll Radio. Exactamente. A ver, yo dijo más rápido. Dedicado para todos los canguros y monotremas que nos hacen favor de escucharnos en esa isla continente. Así es, esos ornitorrincos que son reptiles, aves y mamíferos. Exactamente. Y bueno, queremos mandar ahora que estamos ya tan internacionales un sí, saludo. Sí, yo también quiero mandar un saludo cariñoso a alguien que nos al está escuchando. Al otro lado del río. Del río. Camilo, un gran, gran saludo. Te conocí como vecino de Last y ya siento que te aprecio, carajón. Oh. Un saludo a Camilo y a Liz, la novia. Y queríamos preguntarle, porque en este programa la estrella recurrente ha sido un pequeño niño sordo, que es nuestro más fiel radio escucha. Exactamente, sordo y mudo, es un sordo mudo de que se hace llamar Jimmy. Así que Camilo, si conoces a Jimmy, el niño sordo de Waco, dale un por favor. Dile hola, y si no te contesta, pégale. Exactamente, todo mundo lo hace, pobre Jimmy. Exacto, bueno, ya que estamos hablando del hogar de Jimmy. Exactamente, que es el estado de Texas, pues ahí todo ocurre, todas las películas violentas son recurrentes en esta región del planeta. Así es, y pues yo estoy seguro que ya había una película que trataba de este tema, pero no una como Guapo, la película. Así es, el productor Emilio Ferrari se atreve, bueno, no se atreve, va a sacar un producto referente a esto. Exactamente, ustedes dirán, ¿qué diablos pasó en Guaco, Texas? Pues nada más y nada menos que charlatanes como José Girón, pero que te van así al máximo. No, no, no, di su nombre de verdad, es David Koresh. Exactamente, este hombre pues se encargó de alienar a las personas, de formar una cofradía en nombre de una religión. Eso sí es satánica. Exactamente. Porque según él, el segundo Jesucristo. Exacto, y cantaba canciones religiosas con su guitarrita y de ese modo seducía a la gente. Y se acostaba con todas las morritas. Exactamente, que y bueno, es en ese sentido hasta dan ganas de formar una secta, ¿no? Pues de hecho... Sabes a Sergio Andrade, ¿no? Pues de hecho acaba de pasar, no sé si te enteraste, que en Estados Unidos detuvieron una secta parecida, no tan violenta como la de Waco, pero que también los hombres tenían relaciones con todos, en un muy estilo muy mormón. Exacto. Anterior, y pues los llevaron a la corte y todo, pero pues resulta ser que los niños, como no están en un peligro verdadero, la mayoría de las personas que tienen relación ya eran mayores de edad, pues los dejaron libres. Exactamente, y bueno, esto de las sectas ha dado a lo largo de toda la, bueno, de la historia moderna del mundo, ¿no? La historia moderna del mundo mundial. Del mundo mundial, exacto. Y me recuerda en 1978, por ejemplo, en la Guyana Francesa, cuando más de 1500 personas se suicidaron al mismo tiempo, cuando la CIA ya estaba sobre de ellos, ¿no? Sí. O unos años después también en Texas con las puertas del cielo. La puerta del cielo, exacto. Exactamente, que esperaban al ovni que venía en la cola de un cometa. Al cometa, que tienes razón. Así exactamente, era. Y que se caparon, todos ellos se caparon antes de matarse. Es como este muchachito italiano que se cortó el pene para dejar de pecar. Exacto, pues, chamble, no se dejen influir por este tipo de... Mejor se hubiera cortado la mano, ¿no? Hubo otro que también lo hizo. Pues mejor la mano te queda la otra y por lo menos te puedes estimular con la que te queda, ¿no? Ya veremos. Exactamente, y bueno, hablando de cuestiones de pues violentas en cuestiones históricas... De pérdidas humanas, En China, como ustedes saben, hace un par de semanas ocurrió uno de los peores terremotos en la vida de este país. Y pues las cifras de muertos van más allá de los 60,000, desafortunadamente. Ahora sí que, perdón, o sea, no lo quiero decir insensiblemente, pero hay chinos para aventar para arriba y pues les pasó. Exactamente, desafortunadamente esto ocurrió y bueno, emulando a Sharon Stone en Cannes, ella dijo que... Pues es el karma de los chinos por presionar al pueblo tibetano. Y tú me estabas regañando la semana pasada. No, es que siempre te lo he dicho. El pueblo no tiene la culpa del mal gobierno. Exactamente. Y eso lo aclaramos la semana pasada también. No, es que la presión del Tíbet... bueno, sí, claro, pero el terremoto, o sea, ya salieron del tema otra vez, carajo. No, concéntrense. Vamos de lo mismo, porque al ser presionados por el gobierno, pues también se vuelve un pueblo inculto porque no tiene acceso a mucha información. Entonces, ¿se acuerdan de la limpieza de maestro que hizo? Exactamente, y en ese sentido, pues también son un pueblo muy creyente de circunstancias que ya no vienen al caso, ¿no? En este caso de supercherías y místicas, vaya. Claro, como los cinco símbolos, las cinco mascotas que tiene China ahora, pues son las culpables. Las Olimpiadas de agosto. Según el pueblo chino, son las culpables de todas las tragedias que han ocurrido últimamente. Y dicen que se espera el desbordamiento del río Guangzhou. Así es. Exactamente, justamente en donde nace la cultura china, entre el Guangzhou y Atequia. Bueno, ya. Ay, qué barbaridad. Sí, pasaste por la prepa, Coyote. Efectivamente. Entonces, okay. Bueno, ¿por qué no nos damos ya rock and roll, Renecito? Me parece perfecto. Ahora te toca programar. Ay, sí es cierto, no hemos dejado al Renecito. Ok, pues, esta vamos a poner cal por dos de arena. Vamos a poner algo de los Shanes desde Perú. Que casi no los ponemos, a los Shanes casi no los ponemos, ¿no? ¿Por qué no te pones también a los el tema de Mazinger Z? También, entonces nos vamos... Pero con los Peter Sellers. Hasta los Peter Sellers. Exactamente. O sea, desde Perú hasta España, y en esto que es como el bloque internacional, que siempre ponemos rolas de otros lados. Y esa es la rola que les habíamos prometido, son los mismos tipos que tocan el disco chino filipino. Pero antes van los Shanes. Que es mi hit, me encanta el disco chino fino filipino. Exactamente, que pica y pica. Entonces, bueno, vámonos a esta rola. De los Shanes, y después con los Peter Sellers, y esto que sigue siendo... Sex and Roll Radio. Por donde se pueda. Por donde pueden escucharnos, que puede ser conexionrock.com.mx o la fábrica de mitos. Por donde se pueda, nada más ahí tengan cuidado que no sea lo mismo que al revés. Yeah. Tu mamá no me quiere, dice que soy un vago, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado y un barbaján. Sur Sex and Roll. ¡Yahoo! Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Gracias por seguir escuchando esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio y es Rado, Radio. Oye, es que nada, estoy en Radanes. Exactamente, ¿te estás drogando? No. Deberías hacerlo. Lo sé. Escuchamos a los Peter Sellers con Mazinger Z y a los Shanes con Ella no está aquí. Exactamente, no está aquí, no está aquí, diría la canción. Yeah. Exactamente. Y bueno, entramos a la sección científica. Claro, porque Sur Sex and Roll Radio no solo es chacoteo y relajo. No, también hay chacoteo y relajo científico. Así es, como esta nota que les debe de importar mucho. Ustedes ya lo saben, no tengo que explicárselo, saben muy bien la teoría de la fusión fría. Exactamente. Sí, ¿verdad? Claro. Sí, por supuesto, René Venturoso. La teoría de la fusión fría es muy sencilla. Es lograr una reacción atómica a temperatura normal, nada de temperaturas elevadas, y sería muy económico, pues produce, en teoría produciría menos desperdicios y sería mucho más fácil llevar energía a todas las casas. Exactamente, y bueno, pues estos experimentos... Es más, hasta se proyecta que podría ser un pequeño generador nuclear en cada casa. Pues eso es lo que nos va a llevar, porque al final de cuentas el oro negro se va a terminar algún día. Así y, es. Y bueno, dice, nos dijo Exxon este fin de semana que el 90% de los pozos petroleros está agotado. Entonces hay que hacerle caso a esta empresa tan benevolente, Tejana, ay, precisamente, interesada en el petróleo de también nuestro Shell país. Está en lo qué mismo. Bueno que nos hizo esa advertencia, porque ey, pues ahí se ven sus buenas intenciones. Pero resulta sí, ser que claro, unos científicos japoneses, de esos que niñoños son, ajá, pues ha descubierto la fusión en frío y dice que en un mes va a demostrar que lo puede duplicar de nuevo. Exactamente, y los experimentos, como lo hemos ido mencionando también en este programa, hay algunos muy muy complejos. Estaba escuchando por ahí también, René, que querían simular de forma artificial el Big Bang, pero que podría generarse un hoyo negro en ese momento. Y nos chupa a todos. Qué loco, ¿no? Te imaginas, usted ni siquiera estás enterado de que se está llevando a cabo este tipo de experimentos. Y estás en la selva Lacandona, por ejemplo, eres un rebelde terrorista y de repente se acaba el mundo y tú no supiste ni por qué. Exacto. Cuando fue una fusión. Imagínate que... No, pero imagínate, ¿cuál puede ser lo peor? Que te agarren como el tiro de Santa Julia. Si tú estás ahí en el baño sin molestar a nadie. Con las botas puestas, ¿no? ¡El fin del mundo! ¡El fin del mundo! ¡Ah, yo no tengo calzones limpios! Exactamente. Y tú preocupado por no poderte limpiar las heces que aún penden del esfínter. Exacto. Sería muy horrible que pase así. Exactamente. Bueno, y también en cuestiones científicas. Lo que le pasó, lo que les podría pasar a los astronautas de la Estación Internacional. Que les está pasando, que ya ha pasado. Que ya ha pasado. Exactamente. Y esto ocurre. Vamos a hacer una dramatización. Coyote, tú eres el astronauta. Ay, está bien chido esto de andar en gravedad cero. Venturoso. Así como hablando venturoso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, creo que quiero ir al baño. Seguro, control de tierra a cosmonauta Coyote, ¿todo bien? No, creo que estamos demasiado aburridos. Es que es muy lento, Coyote. Es muy lento. Mira, sería más bien un astronauta. En gravedad cero, todo es lento, René. Sería más bien un astronauta de, ay, como que tengo que ir a vigilar los experimentos de orina, ¿no? Exactamente. Y ya va al baño, todo. A generar muestras, ¿no? A generar muestras de orina y heces fecales, y entonces resulta que el baño en esta estación espacial está tapado. Así es, regresa y, shh, Houston, tenemos un problema. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se tapó el baño. Y es algo que no se había dado, una cuestión sui generis. Exacto. Que jamás había ocurrido en esta... Y lo más curioso de todo es que pues solo se tapó el módulo para orina. El módulo para heces fecales sigue funcionando. Exacto, o desechos sólidos, digamos. Exacto. Seamos eufemistas en este programa porque de repente nos salimos de huacán. Entonces, y... resulta que es algo chistoso, aparentemente, pero es muy peligroso. Es muy peligroso que les pase a los astronautas. Han tenido que utilizar el baño del Soyuz, que es el módulo ruso que está ahí, pero como no tiene la capacidad para ese tipo de cosas. Así que ya saben, para todos los que están construyendo sus casas o quieren cambiar el retrete de sus domicilios, no compren baño ruso. No, exactamente. Un baño norteamericano o hecho en casa, aquí un interterapia. Porque el baño resulta ser que era de tecnología rusa. Exactamente, y eso ya también entramos en polémicas de procesos comerciales. Ya los rusos salen diciendo, un complot. El baño funcionaba bien. Exactamente. Camarada. Camarada. Creo que estamos en la Guerra Fría y eso también nos remonta a para que orine un frío, dice. Para que amarre. Entonces, resulta que cuando descubrieron el Titanic en aguas profundas, en donde pues se hundió desafortunadamente. Aquí nos está diciendo el rebelde de la gramática que están enviando piezas para Rafael. Oye, el rebelde ya parece corresponsal, ¿eh? Siempre les tiene que estar corrigiendo las notas. No está corrigiendo nada, está haciendo una actualización ya. Está actualizando la nota. Pues ya mejor invítenlo a hacer el programa. Claro, está invitado. Cuando quiera venir, aquí esta es su cabina. Por supuesto. Y bueno, te decía que esto nos remonta también a la siguiente nota, René Venturoso. Ah, así es. El Titanic, ustedes vieron que una expedición muy bonita y lo descubrieron y descubrieron a Jack y a Rose. No, ellos no lo descubrieron. Pero uno se imagina, no, qué bonito esto de que una misión para encontrar el barco hundido del Titanic. Pero realmente se tropezaron con él. Exactamente. Y bueno, esto también como que a lo largo de la historia se ha dado. La mayor cantidad de hallazgos científicos y tecnológicos han sido también por casualidad. De la guerra. Exactamente. Y resulta que buscaban submarinos rusos hundidos. En esta área del océano, en donde pues habían durante la Guerra Fría sido bombardeados. Entonces imagínate, el navegante, sí, capitán, encontramos un submarinote bien grandote, y decía, que era el Titanic. Exacto, dice, y se llama SS Titanic, debe ser un complot de los rusos para confundirnos. Ah, yo pensé que era submarino amarillo. Ok, va bien. Bueno, ese pues, está muy chiquito, ¿no? Es que tiene un mundo mágico adentro. Claro. Ay. Ay, por Coyote, supuesto, creo que el Coyote está de Blue Mini. Nos estamos haciendo. Sí, soy yo el amargado. Sí, tú eres el amargado. Maldita sea. Entonces, ¿por qué no nos vamos a escuchar ahora a los Beatles? ¿Qué te parece, René Ventura? No, okay. Los Beatles no, mejor un cover. ¿De los Beatles? De una rola de John Lennon que yo traje. De pura casualidad la traje. Ok, ok. Entonces, Me están diciendo ahorita que tengas mucho cuidado con tu micro porque soy. Ah, ok, lo siento. Y que deja, eso molesta a los radioescuchas, obviamente, y nos dejan escuchar. Me retiro. No te retires. Sí, apágale, sí, no, en este momento queda cancelado el micrófono. Bueno, pero primero la canción de la cura. Exactamente. Ok, bien, esto es donde dejé las otras canciones, aquí está. Las otras canciones. Ok, Mario. Ok, esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Por conexionrock.com.mx. ¿Qué es lo mismo que al revés? Exacto. Yeah. Es real. nosotros somos Twist. Les voy a presentar cinco personas, son maravillosas. No consumimos alcohol ni tomamos drogas, porque somos católicos, apostólicos y romanos. Pónganse contentos, ya llegó el momento. Cojan a su chica y comiencen a bailar el twist. El twist. Dominamos a la perfección cualquier instrumento. Además somos jóvenes y nos vestimos muy bien. Jamás tuvimos problemas con la policía, porque todos tenemos una línea de conducta. Nadamos en dinero nacional y extranjero. Estamos convencidos de que somos lo mejor que hay. Vamos todos a bailar los twists. Bueno, regresamos. Escuchamos a los Twist, Rockabilly de los Narcisos, que esta fue una colaboración de Chubidubi, y antes a The Cure con Love en esto que sigue siendo Sol Sexandrol Radio por Fábrica de Mitos o Conexión Rock. Oye, ya se me resecó la garganta. ¿Cómo? Hoy no nos patrocina. De tanto cantar y cantar, ¿ya te duele la garganta? Exactamente, como en las mañanitas. Efectivamente. Y bueno, pues para eso está nuestro patrocinador. No, hoy no hay patrocinador, hoy no hubo té Arizona. El ranchero no, feliz. Están los cigarros delicados, están las pastillas de Jolly Rancher. Exactamente. Rancherito feliz. Y los cacahuates rancios, Hot Nuts. Hot Nuts Euforia. Exactamente. Entonces, hay, bueno, hay que saludos a los patrocinadores, luego les pasamos la cuenta. Exactamente, y pues bueno, René Venturoso, tenemos más notas también. Así es, vamos a contarles cinco cosas que no sabían sobre los condones. Que son de plástico y de látex. Yo creo que hay más de cinco cosas que yo no sé sobre los condones. ¿Así? Así, a ver, ¿como cuáles, Norita? Como... No entremos en detalles. ¿Dónde se coloca? Si nunca he usado uno. Bueno, pues parte del programa te servirá precisamente para incrementar tus conocimientos acerca de los preservativos. Ah, eso es muy bueno. Así es. En primer lugar, los condones son tan antiguos que aparecían en pinturas rupestres. Exactamente, y que incluso en la Biblia lo citan, que se utilizaban tripas de algunas bestias, exactamente. De cordero, de cocodrilo. Exacto. No la piel, abusado. Estamos hablando de los órganos internos. Exactamente, para como la tripita. La tripita. Y bueno, ¿qué más? Los condones solo eran disponibles por prescripción médica. Ah, sí, ¿cómo era eso? Ah, pues muy sencillo, como era un producto pues medicinal y todo eso. Remedial. Hasta 1920 en Estados Unidos, tú tenías que llegar con un recadito de tu médico, vender unos condones a este pobre diablo. Exactamente, y eso era porque seguramente tenía el pene como coliflor y para que no contagiara a su mujer, pues le recetaban este tipo de aditamento. El condón de caucho más antiguo es de 1885. Ah, yo pensé que el condón de caucho más antiguo es de Hugh Hefner. Podría ser, ¿eh? Sí, pues. Está colgado. Y se lo heredó su padre, por eso. En la memorabilia. Exactamente, recuerdas la película de Por la Libre, uh-huh, en donde el abuelo le hereda un condón a su nieto. Esa es una cita. ¿Cómo? Bueno, es que los condones de antes de tripas eran reciclables. Exacto, se los podías prestar a tus mejores amigos para que no se contagiaran. Yo te prestaría mi condón también. No, gracias. Mentiroso. Así déjalo, Coyote. Yo te regalo uno nuevo. Oh, eres mejor amigo que yo. Exactamente. Y bueno, ¿qué sigue? Los condones están desde 1928 siendo vendidos en máquinas expendedoras. Exactamente, y esto ya lo pudimos ver, o lo podemos ver en algunos bares del Distrito Federal. Bueno, pero esto es apenas, porque hace, ¿qué te gusta? Hace apenas 6 años no veías máquinas en los baños. Exacto, pero ahora ya existen. Y hay unas muy bonitas de Benetton, ¿los has visto? Ajá, y con condones de sabor y toda la cosa. Exactamente, y muy coloridas. Como ya nos acostumbra esta marca. Y maldita bueno, los siguientes son condones. Y lo último de los 5 puntos que no sea sobre los condones. Ajá. Serán los condones invisibles o en spray. Ah, exactamente, que esto es obviamente una especie de aerosol que se pues aplica sobre el órgano que tú pues, no conoces. Pues eso es el spray, ¿eh? El spray es una especie de aerosol, Coyote. Pero te estoy diciendo dónde se coloca. Ah, no, así déjalo. Exactamente, tú no sabes. No sabes para qué. Así estoy bien. Efectivamente. Y bueno, ya que estamos en este tipo de notas sexualmente aleccionadoras, pues nos vamos también a la cuestión de que gemir durante el coito puede ayudarnos a tener una mejor salud. Este así plural es. Estuvo sospechoso, ¿eh? Uno, ayudarnos. Uno ahí nunca. Uno, los remedios clásicos o caseros o los que te dicen en tus amigos, piensa en otra cosa, güey. Exactamente, ya no te compres la bomba de Andrés García. No, eso no sirve. Piensa en ya otra no cosa. Ya no te hagas un torniquete. Imagínate, estás con su mamá o algo así. ¿Cómo vas a sacar la bomba ahí? Deja de espiar a la madre de tu esposa. No, lo más efectivo es gemir y pujir. Como ¿pujir sí, o pujar? Pujir. No, pujar no. Pujir, no manches. Exactamente. ¿Esto por qué, René Venturoso? Porque pues estimula mucho las glándulas de algún lado del cuerpo y es muy científico el asunto y no me lo sé. Pues porque evita la eyaculación precoz, vaya. Exacto, es lo que nos importa. Exactamente, y esto obviamente prolonga el acto sexual y hay mucho más placer para ambos protagonistas. Exacto, bueno, ¿por qué nos vamos a rock and roll y a escuchar algo lascivo, René? Ok, vamos a ver qué tenemos lascivo. Se cayó al final esta. Allá vas a empezar con tus indirectas. Bueno, no es lascivo, pero esta rola va dedicada a Cristal. ¿Y por qué no le dedicas nada lascivo a Cristal? Sí, dedícale algo lascivo, ¿no? No, ¿por qué? Pues no sé, ¿no te atrae sexualmente Cristal? No. ¿Para nada? No. ¿Por qué no? ¿Es muy fea? Ay, Coyote, ¿qué preguntas haces? Es una rola que pidió que me dijo que pusiera algo en italiano. Exacto. Está en esta emisión y es Danny Brilliant con Tubo Fall Americano. Exactamente. Y bueno, ello va dedicado directamente para Cristal. Oye, para Marianina, que ella le gustan los italianos también. Esta rola con cariño. Ok, es una rola a montón de dedicación en esto que sigue siendo. Sor Sex and Roll Radio. Por Surf Sex, no es cierto. Fábrica de mitos y conexión rock.com.mx. Que es lo mismo drogas. Que al revés. Exactamente, nos han perdido. Puerto Cancún, Cunus, Temanarete. Nagubulera, Cavizia, Raizate. Pasă și campania n-o păturete, cum mână guapă pe te fauardă. Tu o fal americano, americano, americano, sientame chi t-o fa fa. Tu o vire alla moda, ma si bevi whisky and soda. O te siento disturbar, tu avalo rock and roll, tu dio calpes por, ma sol te peca me, chi te rita la borsetta di mamma, tu vuoi fare americano, americano, americano, ma immaginati in Italia, sientame non c'è sta niente a fa, oh che la purità, tuo fa l'American, tuo fa l'American. L'amore sotto la luna, come te bene che fai già love you. Tu vuoi fare americano, americano, americano, siéntame che tu papà. Tu vuoi vivere alla moda, ma si vedi, mi si viene soda, poi ti senti disturba. Guarda lo rock and roll, tu mi giochi al baseball, ma io so te pecca me. La borsetta di mamma. Tu puoi fare l'americano, americano, americano. Fascinati in Italia, sientami, non c'è sta niente a fa. Ok, la pulita. Tu puoi fare l'americano, tu puoi fare l'americano. Tu puoi fare l'americano, americano, americano. Sientami chi to fa fa. Tu puoi vivere alla moda, ma baby, whisky and soda. Vos te sientes disturbado, guarda lo rock and roll. Tu gioca al baseball, ma sorte pecca a me. Chi te dirà la borsetta di mamma, tu vuoi fare l'americano, americano, americano. Mangina di Italy, sientame, non c'è sta niente a fa. O che napoletan, tu vuoi fare l'americano, tu vuoi fare l'americano. Siéntame que esto va, va. Tú oiré a la mora, ma. Baby, whisky and soda. Vos te sientes distraído. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. Love runs from my head down. su maestra, no ora durante los alimentos. Este hombre se convirtió a Jesús, el que creó los muñecos Simpson. Entonces él creó una nueva serie de los Simpsons. Ahora Simpson era bueno, y Simpson ahora oraba en la hora de comer, y Simpson llevaba regalos a la maestra. La dirección de la televisión lo llamó a él y lo echó a la calle. Y él preguntó, ¿por qué? Queremos un Simpson bueno, no un Simpson malo. El productor dijo, recibimos 10,000 cartas de madres y niños de todos los Estados Unidos que quieren el Simpson malo, que quieren el Simpson rebelde, que quieren el Simpson que está bajo influencia de Satanás. ¿Where is your problem? Le echaron a la calle. Ahora está produciendo videos cristianos. Bonita familia mexicana, muy buenas noches. Esto fue hace 50 años, según el gráfico del Universal. Los tripulantes de la patrulla 172 presentaron ante la gente del Ministerio Público de la Segunda Delegación una niñita como de 5 días de haber nacido, que fue localizada frente a una farmacia ubicada en las calles de la Santísima. La menor será enviada a una casa de Cuba. Y nadie fue enviado a la penitenciaría, ni la niña, huérfana. Y regresamos, escuchamos a Danny Brilliant con Two of All Americano y Queen con Play the Game en esto que sigue siendo Sol Sex and Roll Radio por conexionrock.com.mx. Y bueno, lo que sucedió hace 50 años, la nota de la semana leído a nada más y nada menos que por Norita, amiga nuestra. La voz sexy de Sol Sex and Roll. Y radio escucha de esta emisión. Efectivamente, bueno, pues para toda la gente que nos oye, es como extraño este tipo de notas. No, nadie nos oye, ¿no? Todo el mundo nos escucha. Exactamente. Es el comentario profundo de... Pero es un buen eslogan, exactamente. Oye, sí es cierto, vamos a hacerlo eslogan. Y lo que antes era, hace 50 años noticia, ¿no? El hecho de que abandonaran a una pequeñuela en la calle y que fuera recogida vaya, el buen corazón de las personas. Pero bueno, eso pasa cada rato. Por los tripulantes de la patrulla 172. Exactamente, que la llevaron. Cuando los policías eran buena gente. La llevaron al oficio. Los policías eran buena gente, ahora ya no. Lo que me refiero es que abres ahora cualquier diario de nota roja y este tipo de. Pues no existen ya. Pues de hecho, déjame decirte que en Iztacalco pasa mucho. El que abandonan se encuentran niños abandonados. Que abandonan niños, que los encuentren o que los lleven o que se vayan a la casa de cuna. Todo junto. Así es. Junto con pegado. No en ese orden precisamente, pero pasa. Exactamente. Entonces, pues sí, se da, pero ya no sale publicado, René. Ya no es noticia. Ahora los ajusticiamientos, los levantones y cualquier tipo de acto vandálico de mayor nivel. Rayolo, matolo, ensuciolo. Y tirolo a la barrancolo. Exactamente. Ok. Entonces, bueno. Con dolo, efectivamente. Qué bonito es hablar, jugar con las palabras. ¿Verdad que sí? Exactamente. Porque somos inteligentérrimos. Inteligentísimos. Inteligentudos. Exacto. Y bien. Bueno, después de esta laguna mental de los supuestos inteligentérrimos, pues... Nos vamos a música. ¿A música ya? Sí, ¿no? No, la nota, la bonita nota roja. Tenemos una nota que dice más... Una bonita nota roja. La bonita nota según Nora. Y esto, bueno, como les decíamos, siempre tenemos notas relacionadas con animales y dice... Se comen 6 leones a un hombre en Sudáfrica. 6 leones dejaron apenas los dedos e intestinos de un trabajador que les estaba dando agua. Exactamente, y esto ocurrió en Sudáfrica. Pensaban que era de chocolate el hombre, por eso los leones se le fueron encima. No, Coyote, yo creo que... Tus comentarios políticamente incorrectos, Coyote, me caen. Yo creo que sí, porque... Antes te perseguían Profón y ahora gobernación, ¿o qué? Por ese tipo de comentarios. No. Dejaron los dedos y los intestinos de este pobre hombre de color que nadie se dio cuenta de que fue devorado por estas bestias. A lo mejor fingió su muerte. Y ya fue, informaron un comité para discutir qué hacen con los leones. ¿Y qué les pueden hacer? Ellos no tienen la culpa. ¿Sí? ¿Qué nadie piensa en los leones? Exacto, pero es que se vuelven come hombres y luego pasan cosas como la película. ¿En los leones? ¿Qué nadie piensa en los africanos? Está carajón, estás viendo que 6 leones atacaron a este. Exactamente, pues era, sí. A mí lo que me da gusto es que por lo menos estos leones no eran racistas. Entonces ajá, agarraron parejo y pues se comieron a su cuidador. Entonces, ¡ya, güey! ¿Qué? ¿Dónde está Edgar? No sé, vino de invitado. ¡Chanfle! Pues, bueno, esto ocurre también, ¿qué pasa, René? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué? Yo nada, ¿no? ¿A mí qué me estás viendo? Pues porque estamos en la misma emisión y me dejas solo aquí con los invitados. Tú sigue hablando. ¿Qué te voy a hacer, Coyote? Sí, que tienes miedo. Hablando de las notas y bueno, también en cuestión de criptozoología. Tenemos un flash de criptozoología. Estás demasiado, René, tengo que estar divagando y de repente. Es que, Coyote, no sabes divagar. Cuando necesitamos que divagues, no lo haces. Y cuando no, ahí estás. Exactamente. Bueno, pues hace mucho tiempo que ya no había notas de este tipo. Desafortunadamente las bestias se están extinguiendo. Yo creo que estamos cambiando demasiado su hábitat y ni siquiera les damos tiempo a descubrir. Entonces no dudo que ya el pobre Nessie esté muerto o que únicamente exista la osamenta ya del Yeti en Estados, bueno, en el Himalaya, ¿no? Y el pie grande ya se han escapado y se han pues metido mucho más en la profundidad del bosque. Así es, y nuestro amigo Diego nos está pasando el link a un blog de un amigo mío, por cierto, que vive en Japón. Ajá. Que es, ay, ¿sí? Se llama Kirai. Que sea menos, bueno, que sea se menos. Se hace llamar Kirai y su sitio es kirainet.com y nos cuenta de la nota de una tortuga de dos cabezas. Ah, caramba, pues qué bueno, mira, entró perfecta. Te digo que el rebelde ya es corresponsal, ya les corrige la nota a ustedes. Deberíamos de nombrarlo corresponsal de Sorsex and Roll y armar una especie de dinámica como en Bisbirige, reporteros de Sorsex and Roll. Conviértete en reportero y les vamos a mandar su credencial también. Aquí vemos la foto de la cabeza de dos tortugas, ¿o cómo? No. Las dos tortugas con una cabeza. La tortuga de dos cabezas. Y su foto. Así exacto, es. René Venturoso, ¿qué ocurre esta noche con nosotros? Estamos como en shock. Nos pone nerviosos Nora. Exactamente. Y bueno, pues, no les culpo, la culpa este es tipo de cuestiones genéticas, pues se vienen ocurriendo también en uno de los países más contaminados del mundo, nada más y nada menos que Japón. Así es. En donde ya en sus costas ha habido mutaciones de peces que sobreviven al alto contenido tóxico de estas aguas. Y que han mutado. Y con tres ojos. Exactamente. Exacto, yo iba a comentar el caso de Springfield precisamente, ¿no? Sí, no vaya, incluso en la zona de Hiroshima hay unos peces que son anfibios después de la Segunda Guerra Mundial, de estas bombas, pues estos peces también se metamorfosearon. Y se me olvidó, ¿dónde fue lo de Rusia? Pues en Asia, ¿no? No, menso. ¿Qué pasó de Reventuroso en Rusia? En Rusia, la explosión de la planta nuclear. Exactamente, de hace tres semanas aproximadamente. No. Ah, en Chernobyl. En Chernobyl. Efectivamente. Los gusanos han evolucionado y los ciervos también. Exactamente. Entonces ya son especies radioactivas y pues no dudamos que por ahí salga un superhéroe que venga a salvar a la humanidad. Super ciervo gusanoso. Super ciervo gusanoso, exactamente. Pues, ¿por qué no ponemos Sorsex and Roll, vaya? Algo de música a esta misión que se ha ido bastante lejos. Ok, me parece perfecto. ¿Qué te parece si nos vamos con The Datsuns con Harmonic Generator? Exactamente, ya después algo de mi carpetita, ¿no? Por favor, siempre pongo tres rolas nada más en el programa. ¿Está bien? Pues por ahí son señales, Coyote. Exactamente, creo que ya. Es una indirecta. Debería de ir ahuecando el ala de esta emisión. Ok, y también tenemos saludos para la güera que nos está escuchando. Güera, saludos, güera. Yo no te conozco, pero. Güera. Es muy buena gente. Ahí te dejo al René Venturoso. Y esto sigue siendo Sorsex and Roll Radio. Por conexionrock.com.mx. Que es lo mismo que al revés. Güera. Little sex and roll. Sex, sabemos sex, lo que no te gusta. Qué bonito día hace ahora. Mira, me quiero meter en el agua. Que mira tan bonito el día para meterse en el agua. Quisiera unas cuantas margaritas primero. No, entonces vas a estar todo tomado, no quiero eso. Mira a esos japoneses con sus cámaras siempre, tomando fotos a todo lo que miran. Ay, ya, déjalos en paz, vamos a comer o tomar margaritas o meterlos en el agua. Oye, okay, vamos a nadar. Vamos. Que quiere el Simpson rebelde, que quiere el símbolo, el Simpson que está bajo influencia de Satanás. ¿Where is your problem? Le echaron a la calle. Ahora está produciendo videos cristianos. Y regresamos, escuchamos a Los Diantres con Sol Playero y antes a The Datsuns con Harmonic Generator en esto que sigue siendo Sol Sex and Roll Radio por conexionrock.com.mx. Saludos a Los Diantres de, a Los Diantres, Diantres de Puebla. Diantres. Dicción, dicción. Dicción. Aguacate. R con R cigarro, R con R barril, rápido ruedan las ruedas del ferrocarril. Exactamente, y bueno, para los que quieran rockear este fin de semana, tenemos algunas recomendaciones de música psicotrópica para que, pues, muevan el bote. Así es, este 29 de mayo en el bar Doberman, desde Venezuela. Los Mentas. Desde México. Vámonos ahorita, déjense crimen. Desde México. Los Calaveras. Pilotos Calavera. Pilotos Calavera, exactamente. Bueno, pues, Los Mentas, para los que se perdieron el Vive Latino, pues, pueden irlos a ver. Y qué malo que se los pidieron, porque la verdad prendieron. Pues pueden irlos a ver, tienen esta oportunidad. Es nada más y nada menos que entrada libre. ¿Y esto en dónde es? Esto es en Hacienda La Gavia, número 51, Colonia Impulsora. Estamos a 300 metros del FES Aragón. Exactamente. Y bueno, el 31 de mayo tenemos también una tocada que dice presentación estelar del Hikuridup en El Ángel Ebrio. Bandas invitadas. Exactamente, y esto es en... Te faltó las bandas invitadas. Hikuridup. ¿Y qué va? A ver, otra vez. A ver, Coyote. Corte y se repite. En La Morena va a estar el ángel ebrio y como bandas invitadas. Ajá. Hikuridub. Sensación Corporación. Tepalcate. Masacre Sentimental. Palisandre. Y 10. Perfecto, con los DJs invitados. DJ Casi Groove o algo así. ¿Y esto en dónde es? Y DJ Dormimundo, oye, espera. DJ Dormimundo, qué buen nombre, ¿no? Y con exhibición de tenis o algo así, no sé. ¿De zapatos o cómo? Diseños de tenis, seguramente, como está muy de moda adornarlos con marcadores. Exactamente. ¿Y esto es en dónde? En Avenida de la República número 51, Colonia Tabacalera, frente al Monumento a la Revolución. Ese hay que caerle porque está muy cerquita, ¿no? Sábado 31 de mayo a las 9 de la noche. El 31 de mayo también tenemos la despedida de una de las bandas de la segunda generación de surf en el Distrito Federal, El Santo. Y esto es nada más y nada menos que en la plaza conocida como la Plaza del Surf, que es la Plaza de Santo Domingo. Así es. Muy cerca del Metro Allende. Y se presenta El Santo, Caguama Surf, De Ácaros, Los Quién Sigue, Chachita Surf y Silver Freaks. Parece que también se presentan estos carnales de Caníbales Surf Combo, que están visitando el Distrito Federal y vienen directamente desde Brasil. Yeah. Y bueno, el día 30 y 31 de mayo también va a haber un concierto, un festival musical en Azcapotzalco. Exactamente, y se presentan bandas como Los de Abajo, Dildo, Riesgo de Contagio, San Pascualito Gay, Guillotina, Fenómeno Fus, Los Mentas, Los Astronómicos, La Casquivana, María Selva, Guinea. Esto es el 30 de mayo y es entrada libre. El día 31 se presenta Silverio, Los Fancy Free, Los Hernández, Toy Hernández, exactamente. Toy Hernández, sonidero nacional, DJ set. Yeah. El Toy Hernández era el déjame DJ te voy a decir de las bandas. Disco Machete. Ruido, DJ set. Ah, yo quiero decir los Playmobil. Bueno, adelante, lo dije usted ya. Esto es nada más y nada menos que en Deportivo Escaposalco, La Reynosa, Avenida San Pablo sin número, La Reynosa, frente a la Guama Escaposalco, a partir de las 11:30 de la mañana. Cerquita del Metro Camarones. Exactamente, sábado y domingo. Ea. Y bueno, también, aparte de esta tocada, el día 31 de mayo tenemos una de Psycho Billy y la presentación del primer disco de Los Enterradores. Así es. Que además tocan, ¿no? Sí, Los Enterradores con Los Pardos, Desenfrenados, Los Ultras Tumba, Los Cripta. Exactamente, y Los Pilotos Calavera también. Esto es en el gueto, ahí muy cerca del metro Tlatelolco, el sábado 31 de mayo. Así es, no dice el costo, pero supongo que va a estar muy barato. ¡Qué barato, qué barato! ¿Qué más? Tenemos un montón de tocadas. El 31 de mayo también el Festival del Terror con Los Calambres. Los Cráneos. Oye, Coyote, yo vi que en tu hi-fi que Los Calambres buscan vocalista. Exactamente. Así que si hay chava aprendida que cante chido. ¿Te interesa a ti? Con buena actitud. No, pues estoy haciendo un anuncio. Ok. Ok, pero terminamos de contar la propa. Este favor. Es en el bar Uta, que ya conocemos nosotros. Pero faltaron anunciar a Los Carroñeros y a Rat Club. Exactamente, y esto es en el bar Uta, en Doncele 58, Centro Histérico. República de Chile, casi esquina con... ¡30 pesitos! ¡Qué barato, qué con... barato! Exactamente. Y las chicas entran gratis de 4 a 4 y media, o sea que chicas, cáganle exactamente. Y la cerveza es bastante barata, así que pueden disfrutar ahí de muy buen rock and roll. Y en el último piso pueden fumar. Ah, sí. Excelente. Ajá. Ah, eso no lo sabía. Entonces ya lo saben. Qué bueno, pues esos son los toquines de este fin de semana. Ojalá y nos podamos ver en alguno de ellos. Y mientras tanto, pues creo que ya es momento de decir adiós a esta edición. Así es. Y antes de decirle adiós, también saludos a Leticia Europa, que nos está escuchando. La señorita Teremi, la señorita de las alitas, la aliada al helada. Así es. Pues Coyote. Pues Norita. Ay, qué triste, sí. En esta noche, Norita. Ya me estoy haciendo adicta, así que volveré. I'll be back. Híjole. Y volveré. Eso me suena así como a Terminator, que ya se planea la cuarta parte. Y ya la es una buena amenaza. Así como la cuarta parte de Terminator, una tercera visita tuya a esta cabina. Bueno, de hecho, exactamente igual es como la maldita noticia de que va a haber Rocky 7 y Rambo también otro más. Pues bueno, entonces, si hay Rocky 7 y Terminator 4, ¿por qué no una tercera visita de Nora a esta cabina? René Venturoso, muchísimo. No lo compares con eso. Muchísimas gracias. Todo lo que gracias, no sabes es que tu contrato termina y yo me quedo en tu lugar, Coyote. ¿Ah, sí? Exacto. Bueno, por lo menos me fui cuando dejé este programa en la lo más cumbre. Alto. Ahí se los encargo. Yo soy Coyote Lagallas, muchísimas gracias por escucharnos. Esto sigue siendo Sorsex and Roll Radio. Y yo soy René Venturoso y gracias y los espero cada jueves, como todos estos jueves que estamos aquí, sí, eso. Saludos a todos los obreros de Fábrica de Mitos y pues muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima semana. Y Nora tiene algo importante que decirles, que es...